es mi única salida. Te quiero siempre a mi lado. Tu amor me tiene cautivado. Tú me haces tan feliz.